Y dice que... Y dice que nuevamente los narradores paceños nos contarán cuentos de la tradición oral. En esta oportunidad, Roberto Espinal relata dos cuentos. El primero, dedicado al corazón de los hombres. Cuenta que hace mucho tiempo, en un poblado, donde todas las personas felices caminaban, llegó un joven y empezó a llamar y convocar a toda la gente. ¡Vengan, vengan, vengan por aquí, vengan, vengan! Y la gente empezaba a acercarse a ver qué es lo que estaba pasando. Entonces el joven les dijo: señoras y señores, el día de hoy ustedes verán el corazón perfecto. Y todos: ¿qué corazón perfecto? ¿Cuál corazón perfecto? ¿De qué? Entonces el joven agarra y mete su mano en su pecho y saca su corazón y muestra a todo el público. Le dije: señoras y señores, díganme, ¿este corazón es perfecto? Y todas las personas empezaron a mirar el corazón, porque ese corazón era único, era radiante, no tenía nada de heridas, era brilloso. ¡Sí, es perfecto! ¡Sí! Y el corazón latía fuerte. Todos admirados. El único que no decía nada era un viejito que estaba durmiendo. Pero el joven quería saber, quería escuchar de todos decir que era el corazón perfecto. Pero como el viejo no decía nada, entonces sacó donde el viejo y le dijo: a ver, ¿piensas de que mi corazón es perfecto? El viejito se levantó, miró y dijo: no. Y se volvió a dormir. ¿Cómo que no? A ver, dime, ¿mi corazón es perfecto, sí o no? Entonces el viejo se levantó y le dijo: no, tu corazón no es perfecto. Mi corazón es perfecto. Entonces el joven empezó a reír y dijo: señoras y señores, dice que el corazón del viejo es perfecto. ¡Que lo muestre! Y los dos: sí, que lo muestre. Entonces el viejo se para, mete su mano en el pecho y ¡pum!, saca su corazón. Pero saca un corazón bien arrugado, chiquitito, que tenía cicatrices, heridas, a algunos lugares le faltaban unos pedazos. Y entonces el joven agarra su corazón para hacerse la burla, lo compara con el otro y dice: señores, ¿cuál corazón es perfecto? Y el público decía: tu corazón. Y el viejo nuevamente: no, mi corazón es perfecto. Y entonces el joven le dice: ¿pero por qué? Agarra su corazón y dice: cada herida que existe es una cicatriz, es aquella herida de amor. Aquellos lugares donde está mal cicatrizado es cuando yo ofrecí mi corazón a la persona amada y ella también me respondió con ese mismo corazón, y ahí es donde lo puse. Esas son las cicatrizaciones. Y los lugares donde faltan pedazos es el corazón que yo di a una persona, pero esa persona nunca me los dio, nunca me devolvió ese amor. Entonces el joven empezó a sentirse mal. Empezó a darle una pequeña lágrima por sus ojos. Agarró de su flamante corazón un pedazo y se lo dio al viejo. El viejo lo acomodó en uno de esos lugares que faltaba y cicatrizó. Entonces el viejo agarró otro pedazo de su corazón y se lo dio al joven. Y el joven lo puso en ese lugar y cicatrizó. Y tuvo la primera herida, la primera cicatriz en su corazón. Entonces el viejo le dijo: ahora sí, tu corazón es perfecto porque aprendiste a amar. Dime, tu corazón es perfecto. Nos despedimos con un cuento de la tradición oral andina, donde el zorro y el cóndor son los protagonistas. Cuentan que allá en el altiplano estaba caminando el tíbula, el zorro, pero tenía tanta hambre que decía, ¡uy, tengo ganas de comer alguito! Y empezó a caminar por el altiplano cuando vio un rebaño de ovejas. Al ver el rebaño de ovejas, dijo, ¡una ovejita! Y empezó a arrastrarse lentamente para agarrar una ovejita. De pronto, vio una sombra que pasaba encima de él. El tíbula vio hacia arriba y era el cóndor Malcu que estaba volando. ¡Ah! El tíbula se asustó. ¡Ah, me viene por mí, viene por mí! Se escondió en un huequito y no había. Y otra vuelta empezó a arrastrarse para comerse la ovejita cuando nuevamente apareció el cóndor. Empezó a temblar y justo el cóndor bajó delante del tíbula. El tíbula lo vio y dijo, ¡No me comas! Cuando el cóndor le dijo, tranquilo tíbula, tranquilo. Yo sé que tú te quieres comer una ovejita. Y el tíbula dice, No, yo no me quiero comer ninguna oveja. Yo soy vegetariano. Y el cóndor dice, no me engañes, tibulita. Tú quieres comerte una ovejita. Es más, haremos lo siguiente. Tú atrapas una oveja, la traes para acá, y para que ninguno de los pobladores nos pueda agarrar, yo lo voy a llevar hasta aquella montañita y tú vienes y lo comemos. ¡Está bien! Y el tíbulo empezó a arrastrarse cuando agarra una oveja, pero una de esas gordas, abre su boca y la agarra y empieza a traerla, y le dice, señor cóndor Malcu, aquí está la oveja. Y el cóndor, sí, y ahí yo lo estoy agarrando, anda, tráete otro más, así dos vamos a comer. Y el tíbulo, sí tienes razón. Cuando ya estaba por avanzar y agarrarse la ovejita, pero con... Cóndor Malcu. Cuando el cóndor Malcu ya había levantado vuelo llevándosela a la oveja, el tíbulo estaba enfurecido. ¡Cóndor Malcu, eres una...! Empezó a llamarlo de todo. En cambio, el cóndor empezó a devorar a la oveja. Y luego bajó y dijo, ¿Qué, perdón, ¿qué me has dicho? Y él, no le he dicho nada. Ah, pero yo he escuchado así. Y entonces el tíbulo hacía enojado y dice, ya, ¿qué siempre? Sí. Pasa que tú eres un atrevido, eres un farsante y toda esa situación. Porque mira, me has engañado, ladrón. Y entonces el cóndor le dice, no soy ningún ladrón. ¿Ah, sí? Pues yo voy a demostrar a todos los animales de que yo soy más superior a vos. Y el cóndor, a ver, ¿cómo vas a demostrar eso? Yo te reto. ¿Ah, sí? ¿A qué? A ir hasta esa montaña y a ver quién sobrevive ahí. Y el cóndor le dice, ¿seguro? ¡Oh, claro que sí! Ya, vamos. Pero eso sí, tú vas a ir a pie, igual que yo. Y el cóndor, bueno... Y empezaron a caminar. Al cóndor les resultaba un poco difícil caminar. Siempre andaba con saltitos. Y empezaron a llegar a la cima de la montaña. Cuando se vieron, el cóndor le dijo, ¿estás bien? ¡Estoy bien! Y empezaron a subir. Llegaron hasta una altura y el frío empezaba. Y el tibulita. Y el cóndor, ¿estás bien? ¡Estoy bien! Y empezaron a subir más arriba. Y el cóndor, ¿estás bien, tibulita? El tibula, ¡estoy bien! Y llegaron hasta arriba y se quedaron ahí toda la noche. El cóndor ahí. Para el cóndor parecía eso, como si fuese primavera, calorcito, el cóndor tranquilo. El tíbulo eso. Y en uno de esos le pregunta el cóndor: Tíbula, ¿estás bien? Estoy bien. Pasaron 2 horas y nuevamente el cóndor: Tíbulita, ¿estás bien? Estoy bien. Cuando a la mañana siguiente el cóndor despierta normal, dice: Tíbulita, ¿estás bien? El tíbula estaba tieso. El cóndor vio: Tíbula, nunca, nunca vas a poder superarme, porque tú eres un fanfarrón. Siempre dijiste que eras superior a mí, nunca lo vas a lograr. Por fanfarrón te pasa eso. Y agarró y se lo comió. Agradecemos el apoyo del Movimiento de Contadores de Historias de la Paz, que invitó a Roberto Espinal para compartir sus narraciones. Claudia Daza, quien sonorizó esta producción, los espera para el siguiente cuento, relato o historia en Y dice que...